ven aquí, no te asustes. Contigo yo quería hablar. Durante mucho tiempo he creído que eras mi amiga e incluso más. Por eso ahora estamos juntos. Han sido varios los días en los que me has animado, pero han sido también los días en los que... ¡Confié en una puta! ¡Calla, puta! ¡Esta vez me has jodido! ¡En ti confié todo lo que he sentido! ¿Y cómo me lo pagas, puta? ¡Creía que valía algo más para quitarte las bragas! ¡Tantas veces me has animado para seguir viviendo! ¿Ahora qué? Si me suicido, ay, el ofendo, me decías que en ti confiara. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡Mírame a la cara! Si esta noche te rompo un brazo o la muñeca, considera que te quiero algo, aunque no lo parezca. Ya no sé si eres mi novia o mi amiga. Lo que sé que tu muerte será una intriga. Tienes la cara y todas su último estoque. ¡Andrés! ¡No! ¡No me toques! ¿Crees que por ser guapa conmigo puedes jugar? Te mandaré con Jesús para que él te pueda juzgar. ¡Puta! En ti confié. Por ti todo lo di y así me quedé. Puedes irte con otro y con los que quieras, pero por bajarte las bragas puede ser que mueras. ¡Puta! Me hiciste daño, me hiciste vivir en un engaño. Sabía que algún día terminaría de esta manera. Te mataré. Pues ¿qué esperas? Mira, estoy sorprendido por tu actitud. Mi próximo regalo será tu propio ataúd. ¡Andrés, para! Tengo frío en el balcón. ¿No pasa frío cuando vistes con falda y tacones? La puta vida me ha vuelto loco. Si te mato, dime una razón por la que me equivoco. Te quiero, estás mal de la cabeza, necesitas un psicólogo. ¿Y tú para que te toque el coño? ¡Ve al ginecólogo! Lo que te jode es que hayas jugado conmigo. Solo hay un paso de ser tu amigo a tu peor enemigo. Ahora soy tu peor pesadilla. Mira, ahora estás medio desnuda en la barandilla. Me hace gracia como gritas, pero me hace más gracia cuando bebes y vomitas. ¿Crees que por estar borracha es una disculpa? Lo que pasa a ti es que eres una puta. Me humillaste y con mi sentimiento jugaste. Ahora no te perdono que te arrastre. ¡Puta! En ti confié. Por ti todo lo di y así me quedé. Puedes irte con otro y con los que quieras, pero por bajarte las bragas puede ser que mueras. ¡Puta! Me hiciste daño, me hiciste vivir en un engaño. Sabía que algún día terminaría de esta manera. Te mataré. Pues ¿qué esperas? Me encantaba decir, oh Andrés, desnúdame. Ahora vamos a gritar los dos juntos, ¡oh Dios, sálvame! Perdóname por prometerte el cielo y no dártelo. Ahora quiero darte el infierno y no paro de gritártelo. ¿Creías que hacía todo para divertirte? Sí, Andrés. ¡Puta! Por haberme conocido desearás morirte. Encima reconoces todos los rumores. Tú eras responsable de mis cambios de humores. ¡Andrés! ¡Puta! ¡No me roces! Tu actitud me grita que te mate a voces. Mira, no estoy cabreado por lo que ha pasado. Estoy endemoniado por el tiempo que he malgastado. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿Huyes? Si soy un hijo de puta, es porque tú me influyes. ¡Ey! Cógeme la mano y saltaremos los dos juntos. Bueno, ¿qué coño? ¡Salta tú, muérete! ¡Y punto! ¡Puta! En ti confié, por ti todo lo di y así me quedé. Puedes irte con otro y con los que quieras, pero por bajarte las bragas puede ser que mueras. ¡Puta! Daño, me hiciste vivir en un engaño. Sabía que algún día terminaría de esta manera. Te mataré. Pues ¿qué esperas?